Noticias, entrevistas, comentarios analizados por profesionales del deporte, líderes en transmisiones. Onda Deportiva de Radio Sago. Y partimos con el programa líder del sur de Chile, como es la Onda Deportiva, Luis Avendaño. Muy buenas tardes. Muy buenas y grandes tardes, Rafael Orlando. Atento a la jugada, ¿no? Sí, señor. Hoy tenemos una grata visita que llevamos a establecer el enlace con nuestra primera autoridad de la comuna de Puerto Montt, el alcalde Germoy Paredes. Pero antes, le tengo un buen dato, estimado amigo. ¿Ya? Gana... Sí que sí, hay una nueva forma de ganar. Aprovecha en Hyundai Camiones y Buses. Gana un bono de $8,000 al cambio de $630. Lleva tu HD35 Solati Cargo Van o Solati Pasajero. Son solo 10, cotízalos en Servimac, Puerto Montt, Circunvalación sin número, sector Cardonal. Hyundai, marca de calidad mundial. Una empresa automotora. Promoción válida hasta el 31 de julio. Está con nosotros, está en la línea y ya estamos agradeciendo al alcalde de la comuna, Germoy Paredes, porque hoy vamos a tocar varios temas contingentes a lo que es el alma en la forma y fondo de este programa, como es la Onda Deportiva. Alcalde Germoy Paredes, gusto saludarle y gracias por esperarnos en la línea para este enlace a las 14 horas con 11 minutos. Bienvenido a la Onda Deportiva de Radio Sago aquí en Puerto Montt. Buenas tardes, alcalde. Rafael le saluda acá, también Luis Avendaño. Hola, Rafael. ¿Y cómo estás, Luis? También un saludo muy cordial a toda la gente que está escuchando Onda Deportiva, que es mucha gente, ¿no? Y también a ustedes por llevarle la información a la comunidad. Efectivamente, alcalde, usted sabe que nosotros nos centramos en la disciplina como es el deporte. Está vivo el deporte en varias disciplinas. ¿En qué está trabajando, por ejemplo, nuestro municipio que usted dignamente dirige ahí como principal autoridad en la parte deportiva, el municipio de Puerto Montt, en estos instantes? Mire, estamos en varias líneas, estábamos haciendo el balance precisamente porque tengo que presentar el borrador del proyecto al Consejo Municipal de aquí, del presupuesto municipal 2020, se entiende, que tiene que ser aprobado un año antes, en este caso el 2019. Entonces ese proceso comienza ahora, donde estamos reuniéndonos con asociaciones deportivas, con juntas de vecinos, para ver cuáles son sus necesidades, para irlas incorporando, ¿cierto?, a lo que va a ser este borrador de presupuesto que tengo que pasarle al Consejo, que yo le señalaba, ¿no? En ese proceso estamos, estábamos justamente contabilizando y revisando los guarismos de lo que hemos entregado en subvenciones. Fíjate que el año 2018, solamente en lo deportivo, son 377 millones, casi 378 millones en el año 2018, y ahora, en mitad del año, ¿no?, llevamos ya 124 millones entregados a distintas organizaciones, es decir, más de 500 millones de pesos que llevamos desde el año 2018 a este año, solamente en lo deportivo, insisto, porque si tomamos las otras organizaciones sociales, nosotros llevamos aproximadamente más de 1,000 millones en este mismo periodo de tiempo, ¿no? Y el básquetbol, mira, el básquetbol prácticamente se acerca a los 300 millones y un poquito más, perdón, pasa un poquito a los 300 millones de los 500, en distintos organismos deportivos, de distintas organizaciones. Así que, por lo tanto, diríamos que vamos por el camino correcto, creemos nosotros, sin ser autocomplacientes, porque faltan muchos temas más. Si bien es cierto, el 90 o el 80% es fútbol, pero acá tenemos mucha disciplina como el remo, el mismo básquetbol, ¿no?, la gimnasia, natación, que también hemos hecho nosotros valiosos aportes. Efectivamente, alcalde, y en este tema también del deporte, lo llevo un poquito al deporte amateur y también al fútbol rural dentro de nuestra comuna. ¿Cómo está la implementación? Porque estábamos conectados también con dirigentes y dice que cada vez que acuden al municipio tienen una luz verde ahí, los han apoyado mucho, en este caso incluso en el mejoramiento de canchas. ¿Es mucha la petición que llega también del sector rural de la comuna de Puerto Montt, alcalde? Es mucha, mucha. Y como dice mi profesora de economía, ¿cierto? En la Universidad de Los Lagos, me recuerdo, ¿no? Los recursos son escasos. Entonces, yo lo que les digo a ellos, yo no acostumbro a llorar por la plata. Lo único que les digo, sí, que responsablemente repartimos lo que hay. Y en ese sentido, y en ese sentido le hemos pedido a distintas organizaciones que nos den sus priorizaciones, las reparaciones de cancha, las mantenciones de cancha constantes, por ejemplo, que hay que hacer en los sectores rurales, donde yo me he comprometido también, ahí es un compromiso que tengo pendiente, hemos cumplido varios, pero me van quedando, donde para mí uno del sello de esta administración municipal sería precisamente que tuviésemos un par de canchas también con pasto sintético, no con carpeta sintética. Estamos revisando, fíjate, una nueva fórmula que nos ofrecieron por ahí, que yo no la conocía, que el otro día visitando el estadio de Alerce, me lo señalaron, que es un pasto que es, fíjate, que es mixto, que viene pasto natural con pasto sintético, que me dice que se está ocupando mucho en Europa. No, yo la verdad es que eso no lo conocía, así que me pareció interesante y pedí averiguar también allí para ir comprando, ¿cierto?, para ir modernizándose. Tú sabes que todo esto se va modernizando, el tema de la FIFA, los estándares, etcétera, etcétera. Claro. Así que la verdad que en el tema del fútbol es mucha la gente, el caso del fútbol de los viejos cracks también, que en estos días, en los próximos fines de semana, vamos a inaugurar la segunda cancha, por ejemplo, también de ellos. Terminamos una cancha con fondos municipales que de la población Bernardo O'Higgins, con más de 200 millones de pesos de inversión. Tenemos más de 200 millones también en inversión en la cancha Badminton. Tú entenderás que es un club emblemático, claro, también de mucho tiempo en Alerce. Es el más popular allá. El más popular allá, ¿no? También estamos cambiando, vamos a cambiar todo lo que son los focos del estadio de Alerce, ¿no? Y eso lo vamos a estar inaugurando ya en los próximos días, los próximos, yo diría, pongámosle un par de meses más, no por el tiempo que ha estado malo, ahí hemos tenido un problema. Vamos a reparar, llegamos a un acuerdo también con la gente que se está inundando a veces, seguramente algún drenaje tapado, la cancha que tenemos arriba en el sector, ¿cierto?, de Villa Las Industrias, Villa Artesanía, que es de la Asociación de Fútbol Roncaví. Es decir, por todas partes estamos trabajando en los ámbitos deportivos, ¿no? Estamos entregando terrenos también. Hace unos días atrás nos juntamos con varios clubes, tenemos nosotros cerca de 8 o 9 hectáreas en el sector de Bosquemar, donde también queremos dejar un retazo de terreno para poder construir un nuevo gimnasio municipal, porque es necesario, no es necesario para mucha gente. Así que por lo tanto yo diría que, insisto, sin pensar que está todo bien, porque no está todo bien, faltan cosas, todavía falta mucho, pero creo que hemos avanzado, ¿no? Y le estamos dando dignidad cada vez más a nuestros deportistas. Sí, lo principal, alcalde Gervoy Paredes, es que cuando uno conversa con dirigentes del ámbito rural, bueno, nunca encuentran una puerta que no se abre en el municipio, si bien, la como usted bien decía, o como también es un dicho bien campesino este, ¿eh?, la plata anda a caballo y nosotros a pie, y cuando corre el caballo quedamos distantes. Bueno, pero lo principal es que hay buena voluntad en la atención. Antes de que converse con mi compañero de labores, Luis Avendaño, alcalde Gervoy, lo estaba escuchando atentamente sobre esta mixtura en el pastelón de plástico o pasto sintético, como se le llama, y el pasto natural. Esto es, seguramente, leí un artículo en Europa de que va a ser las canchas para los futuros mundiales. ¿Por qué? Porque hay una cosa que no consuena, porque hay muchos, incluso en Chile, los estadios, la mayoría tiene pasto sintético, incluso nuestro Bicentenario, ¿verdad? Claro. Pero claro, para un campeonato mundial de fútbol adulto se juega en pasto natural. Pero, así es. Claro, pero como los tiempos están cambiando, dicen que la futura cancha va a ser esa, la mezclatura de pasto natural con pasto sintético. Luis Avendaño, te escucha nuestra primera autoridad, el alcalde Gervoy Paredes. Don Gervoy, le doy las gracias por aceptar nuestro llamado. Hola, Luis, no hay problema. Mire, yo estaba escuchando, me llamó mucho la atención y me recordé lo que en algún momento nos tocó reportear, el asunto de la cancha de rugby que pedía la gente arriba en Bosquemar. Y usted mencionó ahí alguna parte que quería hacer un gimnasio y le quedan 8 hectáreas por esos lados. ¿Qué pasa con esta asociación de rugby, que ellos le tenían destinado en algún momento una cierta trazo para que ellos hicieran su cancha, hicieran sus mejoras, y de repente él los comentaba cuando reporteamos esto, que lo han ido cambiando de ese espacio a diferentes lugares y no tienen nada nada fijo, digamos, en este espacio. Claro, no, mira, yo me reuní la semana pasada con el caballero, con el caballero, no me recuerdo, de los osos, ¿eso es? Sí, Oyarzo me parece que es. Oyarzo, este caballero, sí. Nos reunimos, fue una reunión, fíjate que súper grata, quedamos nosotros ya para trabajar en conjunto con Luciano Cruz, que es el jefe de departamento de operaciones de la municipalidad, para hacer un relleno de cancha por unos trabajos que ellos habían hecho. Ellos tienen ese comodato, están viendo una ampliación, vamos a ver si jurídicamente se puede, pero yo diría que avanzamos. Hubo un problema, si tenemos que señalarlo, un problema tal vez de malas relaciones humanas. Yo diría que hay un problema de relaciones humanas, entre ambos. Y los dos también somos culpables, de allá para acá. O sea, yo no voy a decir que yo nomás soy el bueno, porque igual tuvimos ahí unos inconvenientes, pero yo te diría que fueron superados la semana pasada, en el sentido de la conversación. Ahora hay que ponerse a trabajar, porque ellos son una realidad, ellos existen, yo quiero colaborarles, ellos tienen gran cantidad de gente también que los sigue, así que por lo tanto yo diría que tomando conciencia de aquello, vamos a salir adelante y espero que se transforme finalmente y se consolide esta institución del Club Los Osos de Rugby. También escuchaba que la gran inversión que está haciendo la municipalidad, y que lo cual es bastante importante, porque el deporte es parte de la salud, y si es que hay deporte, se aleja la gente también de los consultorios, que por algunos momentos se ven sobrepasados. Así es. Y yo miraba, por ejemplo, en el historial del último tiempo, Marlene Flores, la cancha que usted decía en Mirasol, donde se invirtieron 165 millones, según lo que decía la nota y la crónica, al karate también, al boxeo ahora hace una semana atrás. ¿Ustedes cómo van distribuyendo, digamos, el dinero? Porque, como usted dice, todos llegan a tocar la puerta a la municipalidad, pero se le ayuda en medida de lo posible, digamos. ¿Cómo se llega a distribuir este dinero? ¿Cómo lo hacen, digamos? Nosotros lo hacemos de acuerdo a proyectos que ellos nos van entregando y más o menos visualizamos la situación. Pero también, en términos de Contraloría, que justamente hoy día la tenemos ahí, por eso fue también que tuvimos un impasse ahí, que lo conversó antes el jefe de comunicaciones con usted, ¿no? Hay que cumplir este reglamento, y se lo digo porque hay que cumplirlo, porque hubieron algunas organizaciones, ¿no?, que nos fallaron. Yo diría que fueron las menos. Un 99% muy bien con los recursos que hemos entregado, pero otras nos fallaron, no las voy a mencionar ahora, ¿no? Pero allí Contraloría dijo, no, pues esto no es llegar y llevar. Entonces ahora nos piden un reglamento, igual había una reglamentación, igual está el Departamento de Control Interno del municipio, que está obligado a hacer su trabajo, ¿no? Porque si no es abandono de deber, eso significa ir a ver si se hacen las cosas bien o no. Entonces se ve también ahora el orden que haya habido dentro de la directiva, ¿no? Usted sabe que han habido inconvenientes ahí con algunos directivos, de repente dejan deudas a otros, esos directivos han terminado a veces están cambiando los RUT, porque si no con ese RUT queda como un DICOM, etcétera, etcétera, una serie de situaciones, y vamos viendo los recursos que hay, ¿no?, y la proyección que tiene esto la gente en el deporte, qué es lo que van a hacer, si van a ser un sudamericano, si van a un campeonato nacional, van a invitar a otra gente, van a participar en otras partes, si hay que pagar arbitraje, si hay que comprar, qué sé yo, no sé, algún recibimiento, implementación deportiva, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todas esas cosas son vistas y son pasadas a Consejo Municipal. Yo conversé con Marlene Flores, que ella va a ir a Francia a representar a Chile y a Puerto Montt, en definitiva. Ella Marlene estaba, Flores, sí, justamente. Ella estaba muy agradecida de lo que le estaba entregando la municipalidad. Me parece que era la primera vez que recibía un aporte en la municipalidad. Segunda vez. Nunca en la historia del municipio se ha entregado tantos recursos, y bien dado, insisto, con la salvedad de un número muy, muy, muy pequeñísimo de recursos. Nunca antes en la parte deportiva, como lo hemos hecho. Incluso, y claro, y Marlene Flores es una de las deportistas, ¿cierto?, que ha sido testigo de aquello. Pero así como está Marlene Flores, yo quiero resaltar que han habido también casos de pequeñas que han ido a gimnasia, que han ido a Alemania, que han ido a Portugal, gente que a lo mejor los papitos y mamitas, ¿cierto?, no pueden pagarle, costearle los gastos a Portugal, como me recuerdo una niña de Alerce también, ¿no? Y que nosotros, a través de una organización deportiva, le pasamos los recursos. La gente de Chet Leader también, que han ido a Córdoba, Argentina, otros que han ido a Ecuador, algunos que han ido a Japón. gracias, cierto, a esta responsabilidad social que tiene el municipio con respecto al deporte, porque nosotros nos sentimos orgullosos, somos capital de la región de Los Lagos. Lo que ocurre acá en Puerto Montt impacta en el resto de las comunas y en el resto del país y a nivel internacional también. Entonces también tenemos que estar a la altura. Yo no puedo andar hablando de que el deporte es sano, que hay que hacer esto, cierto. Tiene que hacerse obras, tiene que ser hechos, realidades. Y en ese sentido, una parte importante del presupuesto municipal va para allá. Perfecto. Si me dispensa, me regalaría 15 segundos, alcalde. Sí, para lo siguiente. Gana sí que sí. Hay una nueva forma de ganar. Aprovecha en Hyundai Camiones y Buses. Gana un bono de $8,000 al cambio de $630. Lleva tu HD65, HD78 o X9. Son solo 10. Cotízalos en Servimac Puerto Montt. Circunvalación sin número. Sector Cardonal. Hyundai, marca de calidad mundial. Una empresa indomotora. Promoción válida hasta el 31 de julio. Conversa, dialoga en directo enlace con Onda Deportiva de Radio Sago aquí en Puerto Montt, 96.5 FM. Nuestro alcalde, la primera autoridad de la comuna de Puerto Montt, Gerboy Paredes. Le cambio de disciplina deportiva, alcalde. En estos últimos días ha salido alguna noticia ahí con respecto a unos dineros municipales que fueron entregados para Puerto Montt y al parecer el fondo no se habría cumplido, de acuerdo a los datos que tenemos, y las platas, por no estar bien regularizada la entrega ni la recepción, tendría que el cuadro de deportes Puerto Montt devolverla. ¿Qué información nos puede entregar usted más certeramente, alcalde? Sí, mire, bueno, cuando me refería del 99,5% que han actuado bien, ahí tuvimos un problema. Ya. Junto con otras organizaciones más, ¿no? Y nosotros, ¿qué es lo que tuvimos que hacer? Porque eso nos obliga a Contraloría. Yo quiero dejar bien en claro, aquí nadie nos solicitó que hagamos eso, porque salieron algunos concejales señalando que ellos habían solicitado esto. No, eso se solicita de la misma auditoría. Eso no necesita que nadie lo pida, porque el Departamento de Control lo revisa, ¿no? Y encontró algunas facturas con algunas anomalías, entre otras cosas, que según nosotros sumaba, no me recuerdo bien la cifra, alrededor de 200 millones de pesos, un poco más. 254. 254 millones de pesos. Bueno, de los 254 millones de pesos hubo que judicializar. Mire, nosotros partimos de la base que esto lo entregamos de buena fe, no por ayudar, por sacar adelante. Y usted entenderá que cuando llegué yo a la alcaldía de Puerto Montt, a Deportes Puerto Montt, yo lo encontré en los potreros. Hablemos claro, así era. No, entonces hicimos lo máximo, porque es una institución muy querida también por los porteños y más allá de la frontera de Puerto Montt, ¿no? Entonces yo tampoco podría como alcalde dejar que caiga este club, donde van familias completas muchas veces a ver el fútbol, si bien no es una gran cantidad, pero tiene su público y es bastante en todo caso, ¿no? Y decidimos ayudar a Deportes Puerto Montt. ¿Y qué es lo que pasó ahí? Porque en la categoría que estaba, nadie le sacaba ni una foto, así de simple. Nadie quería juntarse con ellos. ¿Ah? Siempre se hablaba que andaba un caballero en maletín negro en estas categorías. Entonces nosotros dijimos, aquí lo que tiene que haber, ¿no?, es una responsabilidad del municipio, y nosotros le hemos entregado una subvención. Y como esa subvención era para el fútbol joven, la idea era que ellos no ocuparan la plata en el fútbol joven, sino lo que nosotros le estamos dando, para que esa plata que ellos juntaran la pudiesen ocupar, ¿cierto?, en la otra categoría, la categoría más profesional. Eso fue lo que hicimos, o sea, partimos de la base de la buena fe y alguien falló allí. Y nosotros tuvimos que, obviamente, proceder. ¿Y cómo se procede en el municipio? Con las auditorías. Hicimos la auditoría interna, que lo hace obligatoriamente el Departamento de Control, no, se pasó a Contraloría también, porque eso estamos obligados también a informar, ¿no? Y nosotros judicializamos el tema. ¿Por qué? Porque si Contraloría me dice, mire, ¿usted qué ha hecho por restituir estos dinero? No, pues nosotros judicializamos el tema y en eso estamos. Bueno, y hubo aquí algo que nos señalaron, ¿no?, en que ellos no van a devolver 40 o 45 millones, pero nosotros vamos a tener que apelar, porque eso es lo que viene, ¿no? Y posteriormente, ojalá pueda llegar un avenimiento. Le quiero señalar que una de las cosas del avenimiento que a nosotros nos ocurre para apoyar al club, ¿no?, porque aquí cuando se hace la crítica con estos dineros por parte de algunas autoridades, uno tiene que decirle, ¿qué es lo que quiere? ¿Quiere que destruyamos al club o queremos ayudarlo también a salir adelante en este tema en conjunto, ¿no? Y eso significa que, por ejemplo, estamos viendo y explorando esa posibilidad, si pudiésemos nosotros o pudiesen ellos pagarnos la deuda a través de publicidad, que nosotros podamos colocar estática en las pantallas de las políticas comunales o en la misma camiseta, ¿no? Esa es la realidad que hay hoy día. Hoy día vamos a tratar de llegar a un avenimiento, ¿no? Porque este club es de todo Puerto Montt y es de mucha gente también de Chile. Claro, se entiende, digamos, el apoyo que la municipalidad hace para Deportes Puerto Montt, pero también hay márgenes, digamos, que hay que cumplir, y eso obviamente ustedes también lo tienen que hacer cumplir para la institución, en este caso Deportes Puerto Montt. En algún momento, yo me recuerdo hace unos 3 años, quizás 4, no estoy muy claro, a lo mejor usted me puede ayudar igual en eso, Deportes Puerto Montt quiso colocar a una persona en el club como para que vaya, me da la impresión, como fiscalizando estos gastos, ¿no? Sí, en algún momento lo vimos, en principio yo estuve de acuerdo, alguien lo rechazó, también tienes razón, no me acuerdo bien, pero parece que alguien lo rechazó del club. No, por la constitución de actas, no sé cómo, algo un papeleo interno. De ese papeleo interno medio extraño que de repente existe por allí, ¿no? Y mira, yo creo que fue para mejor, ¿no? Porque la idea nuestra no era estarlo vigilando tanto, porque uno entiende que tiene que haber gente responsable, ¿no? Que sabe cuáles son las cosas buenas, cuál es el bien y cuál es el mal, ¿no? Uno parte de esa base. No, pero resulta que ahí algo falló, pues. Yo no voy a, mire, la verdad es que no me voy a dedicar a ni a nombrar ni a mencionar personas ni nada por el estilo, pero algo falló, y no solamente comprometió a eso, sino comprometió a todas las organizaciones, porque la Contraloría ahí nos exigió otras cosas más, pues, ¿no? Que ahora organizaciones que se han portado muy bien también tienen que estar sufriendo esta burocracia, ¿no? Pero son necesarias, por lo que pudimos ver y por lo que está ocurriendo en este caso con Deportes Puerto Montt. Pero para nosotros la idea es, primero, decirle a Contraloría, decirle a todo el mundo que nosotros estamos resguardando los dineros y que de alguna manera nos van a pagar, ¿no? Ahora, 45 millones consideramos que es poco, nosotros apelamos, y mientras tanto, o paralelo a eso, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Vemos si podemos llegar a algún avenimiento. Eso estamos explorando. Y ese avenimiento, que pudiese ser, no sé, por 100 millones, por último, nos sirve, porque nosotros necesitamos entregar nuestras políticas comunales y creemos que también ahí podría ser bueno. Eso está en consulta, lo vamos a consultar a Contraloría y todo. Si se puede hacer, yo diría que, si es posible hacerlo, yo diría que lo hacemos. Si Contraloría nos dice que no, bueno, ahí tendremos que buscar todo el tema jurídico para poder nosotros salvar algún poco más de estos 245 millones, que en este momento son 45 y algo más, si no me equivoco. La Municipalidad de Puerto Montt, al día de hoy, ¿le sigue entregando aporte a Deportes Puerto Montt? No, pues no podemos, hasta no estar sancionado aquello. Ya, hasta que se solucione eso, no pueden haber aporte. Por ejemplo, yo pienso, así todavía tampoco tengo una definición, hay que hacer una presentación, no hay consulta, y buscar jurisprudencia, que una vez, si hay, por ejemplo, que lleguemos a algún acuerdo, un avenimiento, me parece que ahí podríamos nosotros ya también ayudar, independiente que ellos todavía estén con deuda, pero ya estaría pagada, o sea, se estaría pagando a través de la publicidad o algún otro medio. De alguna, ¿no?, forma, buscar de alguna fórmula. Buscar ahí el ayudar. Exacto. También a Deportes Puerto Montt. Dentro de lo malo, también tratar de ayudar a Deportes Puerto Montt. Exacto, ¿no? Y entendiendo que ahora hay una nueva directiva, que hay gente que ha entendido, porque tampoco podemos culpar a todos de aquello. Claro, ¿no? Porque para que sepa la gente, el informe que hizo la municipalidad para recuperar estos dineros es del año 2012 al 2016. Entonces durante esa etapa, digamos, de Deportes Puerto Montt, se entregó montos de la municipalidad y que seguramente no fueron guiados para lo que se pidió, y eso es lo que se está pidiendo, no del 2017, 2018 y 2019, porque hasta lo que sabemos no hay aportes de ahí en adelante. No, pues no se podría, no, nosotros no podemos, eso se llama malversación de fondos, entre otras cosas, abandono de deberes, no, eso es complicado. No, ¿me entiendes tú que uno tiene que estar castigando a nuevas directivas? Claro. Por algunas situaciones anómalas que ocurrieron en otras. Ahora, entonces, ahora esa plata, igual, si se puede recuperar algo, se entiende también que puede servir para ayudar a otras instituciones. Para eso es, para ayudar a otras instituciones, o arreglar la luz, arreglar la calle, un bache de la calle, cualquier cosa. Claro. No, pero especialmente son de ítem de subvenciones, no, que de acuerdo a la ley orgánica constitucional de municipalidades, usted puede entregar hasta el 7% del presupuesto municipal en subvenciones, ¿no? El presupuesto municipal, solamente municipalidad, pues si tomamos nosotros presupuesto municipal de educación municipal y salud municipal, fueron 135 mil millones de pesos para este año 2019, pero el de la municipalidad superó los 50 mil millones de pesos. Entonces nosotros solamente la ley nos permite hasta un 7% de los 50 mil millones de pesos. No quiere decir que yo lo vea harto eso. Claro, hay que siempre tener ahí un colchoncito. Un colchoncito, claro. Don Gerboy, mire, pasando a otro tema, a este año comenzaron a funcionar dos equipos de básquetbol en la ciudad. Está el CEP de Puerto Montt y los Pumas de Puerto Montt. Y ahí obviamente también van bajando las cuotas de dinero para uno para entregar a otro. Eso ustedes también ya lo tienen conversado con las dos directivas, digamos, hasta cuánto se puede dar, porque el CEP de Puerto Montt le ha ido bien en el último tiempo, están funcionando bien como equipo, y claro, van a comenzar a funcionar en la Liga Nacional, pero eso equivale también pedir un poquito más para hacer un equipo competitivo. Sí, mire, como la normativa, de repente usted entiende que hay que buscar también ahí un tema jurídico para redondear un poco, buscar los vacíos. Nosotros lo que le colocamos, por ejemplo, le podemos dar o aprobar los 130, 140, 170, no me recuerdo más cuánto ellos estaban pidiendo, millones de pesos, ¿no? Siempre y cuando, ¿cierto?, haya disponibilidad presupuestaria. Esa es la frase clave, porque si usted no lo coloca, entiende que tiene que darse los duty, ¿no? Entonces también aprendimos eso. Nosotros entregamos una subvención y al final, dice, siempre y cuando haya disponibilidad presupuestaria, eso significa que si no hay, no podemos dar, y así fue aprobado en el ante Consejo Municipal. Entonces, por si acaso, porque por ejemplo este año, aún así, fíjese bien, aún así, con todos los problemas que tenemos, porque estamos pagando, terminando de pagar una parte de la deuda de los profesores, ¿no? Que otro, soy uno de los pocos alcaldes que la está pagando. Otros se fueron al Consejo de Defensa del Estado, qué sé yo. No, nosotros decidimos pagarla y son 3.300 y tantos millones de pesos, de los cuales no va quedando la última cuota, si no me equivoco, que para diciembre, principio de enero, de 900 y tantos millones. Entonces ahora paramos las subvenciones hasta conseguir, porque nos estaban faltando como 500 millones más o menos de esos 400, y aproximadamente fin de septiembre, ¿no?, después del 18, después de las fiestas patrias, vamos a comenzar a dar también selectivamente estas subvenciones. ¿Ah? Entonces estamos en ese proceso, y dentro de aquello está el básquetbol, y el básquetbol ha surgido como nunca, yo creo, precisamente al trabajo que están haciendo estas organizaciones, ¿no?, que estuvieron a mal traer. Si usted entiende que en el tiempo, hace varios años atrás, el básquetbol estuvo bien, después como prácticamente desapareció, era solamente una comunión de voluntades, ¿no? Pero una vez que llegamos nosotros a la administración municipal, de lo cual también nos sentimos orgullosos en ese sentido de poder colaborar, empezamos a entregar, ¿cierto?, fuerte suma de dinero, porque yo lo que le decía muchas veces al básquetbol, le decía lo siguiente: ya, pero ¿cuánto te sale a ti? Por lo menos, si no es campeonar, salir segundo, tercero, por ejemplo, ¿no? Entonces, frente a eso, claro, un poco como para pedir meta, ¿no?, para no andar llorando con este tema acá, que me falta para pagarle al jugador, todo. Entonces, hemos tenido algunos inconvenientes, pero la gente del básquetbol lo ha comprendido, pero aún así, solamente en básquetbol, llevamos casi 2018-2019, más de 300 millones de pesos. Muy bien, pues trabajando nuestro municipio ahí, al alero con todo el equipo ahí de ediles, y ustedes como alcalde, Gerboy Paredes, están trabajando día a día. El último tema, y una vez más agradeciendo la gentileza de estar con nosotros en la Onda Deportiva de Radio Sago, alcalde, se vienen los Juegos Binacionales. Ahora se adosa este término, yo los conocí como Juegos de la Araucanía primero. Juegos de la Araucanía, ¿ya? Sí, efectivamente. Ese nombre, me pegué un viejazo, alcalde. Veterano, pongamos. Ya no estamos tan jóvenes. Oiga, alcalde, el lanzamiento es el próximo mes, se reúne una gran cantidad. Acá Puerto Montt va a recibir varias disciplinas. ¿Cómo está el trabajo previo para el montaje de ese gran espectáculo que va a tener acá la región de los Lagos? Mira, primero, estamos bien, hay unidad entre los distintos departamentos. Yo mandé activar también los departamentos municipales que corresponden, especialmente Oficina de Deporte, Dideco, Área Social, ver cómo estamos también la relación con entidades de gobierno, instituciones de gobierno que nos interesa, bueno, y de todos los incumbentes. Así que yo creo que van a ser lindos juegos. Tenemos el Arena Puerto Montt, tenemos un recinto nosotros para mostrar y sentirnos también orgullosos más allá de aquello, pero recursos también que vamos a tener que colocar allí, porque todo esto lleva recursos, obviamente, va a salir un espectáculo bueno, pero podemos decir que también Puerto Montt va a ser conocido a nivel nacional e internacional por estos juegos bioceánicos. Entonces, estamos bien, fíjate, estamos bien trabajando duro y esperando que tengamos una buena presentación en el mes de agosto. Volviendo, mencionó la Arena Puerto Montt, nosotros hemos estado haciéndole un seguimiento y tratando de hacer surgir también como programa lo que es la labor del boxeo en la ciudad. Hemos transmitido, hemos transmitido las últimas veladas que se han hecho, bueno, las únicas dos que se han hecho en el Arena Puerto Montt, y ha funcionado bien. La última tuvo mucha gente y atrajo mucha atención porque fue a lo mejor más gente que la velada anterior, pero son dos cosas diferentes. Ustedes también están ayudando mucho lo que es el boxeo acá en la ciudad. Sí, fíjate que es un deporte, el boxeo, que si bien muchos lo critican, pero tiene su público, tiene su gente, y tenemos temas pendientes, tenemos bastantes temas pendientes con ellos. Ahí ha habido discusiones, debates, nunca se ha perdido el diálogo, pero sí nosotros hemos tratado de hacer nuestro trabajo. Algunos no querían que lo llevemos a la Arena Puerto Montt, ¿y por qué no? ¿Por qué no se puede hacer una velada? Fue maravillosa, ¿no? Después de eso hemos comprado un ring nuevo también para leerse, ¿no? Dos rines hemos comprado y vamos a hacer otras inversiones más. No estamos disponibles para aquello, y eso lo hemos conversado con el presidente de la asociación, con el amigo Paredes, ¿no? De los temas que están faltando. Falta la sede, por ejemplo, al boxeo, un salón también para poder entrenar, ¿no? Faltan muchas cosas todavía, y queremos hacer una agenda con ellos también para potenciar y ir consolidando poco a poco, ¿cierto? Este deporte que también estuvo bastante alicaído. Claro, porque yo conversamos ayer con Paredes, porque a mí me tocó ir a hacerle una nota en algún momento a Mirko Manquecoy, que se estaba preparando para el título nacional, que efectivamente lo ganó, y, claro. Y yo le fui a sacar una nota y estaba entrenando en una bodega, entonces... Claro, justamente. Entonces, si uno quiere, digamos, pedir, que a lo mejor ellos no lo saben pedir, pero a lo mejor uno trata de comentar lo que ve, y si es que hay una persona que está postulando para traer un título de Chile a Puerto Montt, es poco viable, digamos, o poco probable que lo gane si está entrenando en una bodega. No, por supuesto. Yo lo que sí señalo también que tiene que haber una buena organización. Se lo dije a Paredes, se lo he dicho a otros dirigentes también de otras asociaciones. De repente, estas divisiones que hay entre organizaciones y asociaciones no la han hecho muy bien al mismo deporte. No colabora mucho. Entonces también todas esas cosas hay que verlas. No solamente la autoridad tiene lo suyo, pero también hay otra parte, ¿cierto?, que tiene que hacerse responsable las mismas organizaciones. Y en eso estamos trabajando. No, en eso estamos trabajando, pero nos falta. En el boxeo tenemos temas pendientes como en otros deportes también, ¿no? Como en otras disciplinas. Pero finalmente lo importante es que se imponga el diálogo, ¿no? Y que sacamos adelante temas como estos que ellos mismos realizaron en la Arena Puerto Montt, y que está disponible en la Arena Puerto Montt precisamente para entregarle mucha más dignidad. Perfecto, y ahí, bueno, recalco lo que dice Luis Avendaño, ahí estuvimos transmitiendo, pues, ahí llegando tarde a la casa, alcalde, pero justificadamente, porque nuestro trabajo salía al aire, entonces ahí... Así es, pues. Efectivamente, alcalde, agradecidos de principio a fin de que usted nos haya regalado, porque nos regaló la hora de colación, nos regaló hora de otros compromisos, su agenda sabemos que está totalmente completa día a día, pero, bueno... También a su disposición Onda Deportiva de Radio Sago para difundir las actividades del deporte de nuestro municipio y que usted dignamente dirige ahí como máxima autoridad. Alcalde Gerboy Paredes, en nombre de todo el equipo de Onda Deportiva acá, Luis Avendaño, Juan Carlos Palma, Carlos Barrientos, José Soto Ruiz, Manuel Adolfo Riva y quien le habla, Rafael Orlando Guaitro, un honor haber conversado con ustedes esta tarde en Onda Deportiva de Radio Sago. Gracias a ustedes igual, muchachos. Gracias, y nos estaremos viendo en las próximas justas deportivas, ¿no? Reuniones y demás que tenemos para desarrollar precisamente todo lo que es el deporte en la capital de la región de Los Lagos. Muchas gracias. Un abrazo y éxito en su fructífera labor como alcalde ahí. Gracias, estimado. Bueno, gracias. Buenas tardes. Gracias. Ahí estaba el alcalde de nuestra comuna, Gerboy Paredes. En extenso, ¿eh? Conversando, diferentes... Sin esquivar ni una bala. No. Está bien. No se agazapó tampoco, no la esquivó como tú dices. Y bueno, ganó el centro del ring. Claro. Vamos a una pequeña pausa. Pero por favor, señor. Ya estamos con Eduardo Winder. Estamos en su local. Presidente de los Pumas. gana. Así que sí, hay una nueva forma de ganar. Aprovecha en Hyundai Camiones y Buses. Gana un bono de $8,000 al cambio de 630 pesos. Lleva tu HD65, HD78 o X9. Son solo 10. Cotízalos en Servimac Puerto Montt. Circunvalación sin número. Sector Cardonal. Hyundai, marca de calidad mundial. Una empresa automotora. Promoción válida hasta el 31 de julio. ¿Qué dice Luis Alfredo Herrera? Onda Deportiva de Radio Sago 96.5 FM en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte, nueva flota 2019. Bus Norte, solo nos falta volar. Molino Rahue, el pan más rico se hace con harina de Molino Rahue. Molino Rahue, su molino amigo. Corretajes del Valle, ventas de casas y departamentos. Experiencia a su servicio. Fono contactos más 569-8808-7425 Puerto Montt. Ahora en Puerto Montt, congelados y más. Una nueva empresa, todo en carnes, hortalizas, productos del mar, calidad certificada, pollos, carne de cerdo, atención especial, hoteles, casinos, restaurantes. Avenida Presidente Ibáñez 172. Fono 652-2546-20 Puerto Montt. Trofeos Osorno de Don Pepe Santana. El trofeo para los campeones. Copas, galvanos y medallas. Además, impresión láser. Estamos en Osorno y Puerto Varas. ECOC Soluciones Industriales, aplicación de pinturas de marcación vial, estructuras metálicas, obras menores, estacionamiento discapacitados. Fono contactos más 569-5941-6403. Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción, ofertas diarias en pegamento industrial, planchas OSB, Norway, detergente industrial, además, briquetas, pellet, carbón y leña. Ferretería Paredes, Avenida Los Notros, 851, sector Mirasol. Ferretería Paredes, calidad y economía. La Onda Deportiva de Radio Sago 96.5 FM. Y en nuestra parte final también agradeciendo al presidente de los Pumas. Hoy es martes de básquetbol, estuvimos con nuestra primera autoridad, el alcalde, pero también agradecemos a Eduardo Binder, presidente de los Pumas. Eduardo, vamos a conversar acá con Luis Avendaño también sobre la última incursión y lo que se viene también para los Pumas. ¿Qué tal, Eduardo Binder? Muy buenas tardes. Ya, ahora sí, nos escucha Eduardo, te reitero el saludo, bienvenido a la Onda Deportiva, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola Eduardo, ¿cómo estamos? Buenas tardes. ¿Lo escuchas bien? Sí, lo escucho bien. Perfecto. Eduardo, bueno, ya finalizada la última fecha, en su incursión en Gorbea le fue bastante bien, ganaron en la serie adulta 66-75. ¿Qué les queda ahora a los Pumas, Eduardo, para este fin de semana? Que ya tienen, ya luego lo vamos a dar la programación. Pero ¿qué les queda ahora, Eduardo? Bueno, ahora nos queda la última fecha del hexagonal, ya para definir las últimas posiciones, el orden de partidos para las semifinales de cada categoría. En nuestro caso, dentro de la jornada que tuvimos el sábado en Gorbea, felices por el triunfo de los adultos. Lamentablemente la derrota de la sub-15 igual nos dolió un poquito porque los chicos estaban todavía con opciones de clasificar si ganaban ese partido. Lamentablemente al final no lo pudieron ganar, perdieron por 5 puntos. Así que una pena igual por los chicos, los vimos bien tristes saliendo del partido, pero ya después pudieron levantar cabeza bien y ya estaban de mejor ánimo, pero obviamente a uno también le da un poco de lata por el esfuerzo que han hecho durante el semestre, pero en general una buena jornada ya. Y como te decía, ahora definir los últimos cupos, ya que en adulto, por ejemplo, Temuco, que perdió el fin de semana contra Osorno, contra nosotros se juega la opción de clasificar. Si pierde y gana San Francisco de Castro, queda eliminado Temuco. Así que va a ser una jornada bastante atractiva la del sábado para nosotros, especialmente en lo que es adulto. Pero viendo la tabla de posiciones, ¿ustedes seguirían estando primero, no? Al parecer sí. De hecho, bueno, tenemos ventaja deportiva sobre Osorno, así que en caso de perder y que Osorno le gane a Lautaro, el empate que se puede producir en puntaje, nosotros tenemos ventaja deportiva por la primera fase, cuando a ellos les ganamos por 20 puntos de local y ellos allá nos ganaron por 7, entonces tenemos la ventaja. En caso que gane Lautaro, hay un empate, pero creo que también tenemos ventaja por otro de los factores de definición, que no me acuerdo cuál era, porque ellos allá nos ganaron por 10 y nosotros acá les ganamos por 10, entonces ahí hay un empate en la primera forma de definición. No recuerdo la segunda, que me parece mucho que tenemos ventaja. Entonces nosotros, claro, según eso aseguramos el primer lugar, pero falta ver contra quién nos tocaría jugar, que depende del marcador que tenga nuestro rival Temuco y lo que haga San Francisco de Castro contra Gorbea. Siempre va a ser bueno salir primero, porque siempre va a tener la opción de definir en tu estadio, en tu cancha, en tu gimnasio. Así como está la tabla el día de hoy, ¿con quién le tocaría a los Pumas, Eduardo? Le tocaría con Temuco. ¿Con Temuco? Sí, que nuestro rival justamente que, ahora el fin, claro, de semana. Que el del fin de semana daría la opción de que se volvieran a ver las caras nuevamente la próxima semana. Sí, pero, ¿cómo le ha ido con ustedes en este campeonato con Temuco, con el ABA Temuco? Jugamos un solo partido, que fue hace 3 semanas atrás, si mal no recuerdo, y ganamos por un punto. Fue un partido muy cerrado, apretado, si bien en un momento sacamos una diferencia de más de 12 puntos. Temuco, por el nivel que tiene de jugadores experimentados que estuvieron en Liga Nacional ahora último, es un rival muy complicado, así como lo ha sido Osorno y Lautaro, que también juegan entre ellos y a día de hoy sería el otro duelo semifinal. Nosotros sabemos que no va a ser para nada fácil. De hecho, San Francisco, por ejemplo, que de darse los resultados se puede meter, si viene un equipo al que le ganamos los 2 partidos, ha subido mucho el nivel, ha tenido resultados bien importantes, le ganó a Temuco, le ganó a Lautaro también, entonces ha estado bien, bien apretada la cosa. Eduardo, recién estábamos conversando con el alcalde de la comuna de Puerto Montt, y bueno, él hablaba sobre las ayudas que ha hecho a los clubes deportivos, a todas las instituciones prácticamente que le van a tocar la puerta previa presentación de un programa que para lo que van a ocupar los dineros. Entonces, ¿a usted en la Municipalidad de Puerto Montt lo ha apoyado igual desde su inicio, me parece, no? Sí, estuve escuchando atentamente al alcalde. Y sí, la municipalidad se ha portado muy bien con nosotros, nos han apoyado, han creído en nuestro proyecto, han visto lo que hemos hecho. El alcalde en una oportunidad el año pasado fue al taller, visitó a los niñitos que estaban entrenando y una muy buena actividad, así que obviamente nos han apoyado, como él mencionó. Ahí cuando ha hablado por lo menos con los clubes, por lo menos en lo que respecta a nosotros el básquetbol, obviamente hay un tema de disponibilidad en el momento presupuestaria, o entonces se van haciendo algunos pagos por parte, que ha sido nuestro caso, pero sí, el apoyo de la municipalidad está, lo hemos visto el apoyo también a otros clubes, a la misma asociación de básquet. Así que felices en ese sentido por el básquet y por el deporte en general. Siempre va a ser importante que lleguen unas luquitas para poder manejar alguna cosa, como en tantas veces que hemos conversado, movilización, comida. Siempre va a ser bueno que lleguen unas luquitas. Todo ayuda cuando uno hace el deporte. Sí, obvio. Para nosotros que estamos... son nuestras primeras experiencias en distintas competencias, obviamente que ayuda, y no solo la municipalidad también nos apoyó con un el año pasado al taller. Entonces son actividades que obviamente que se agradece el apoyo, la ayuda. Toda ayuda siempre es muy bien recibida para nosotros. Y entonces por lo mismo estamos muy agradecidos de la municipalidad, de los aportes que se pueden ir haciendo en este caso nosotros. Eduardo, ahora ya prácticamente cuando empiezan los playoffs ya va a depender única y exclusivamente de ustedes para seguir avanzando. Entonces, ¿cómo está el equipo? ¿Tienen muchos lesionados? ¿Cómo se presentan, digamos, para la última etapa de este campeonato? El equipo está, afortunadamente, están bien, están todos bien. No hay lesiones. Obviamente uno puede quedar medio resentido o cansado de los partidos, pero no hay lesiones de gravedad. Están todos los chicos muy bien, entrenando fuerte. Así que por ese lado, en lo que respecta a los adultos, tranquilo y ya esperando los partidos que van quedando, que sabemos no va a ser fácil con Temuco ahora el fin de semana, y esperar el rival que nos toque, porque nosotros, si bien tenemos la localidad ahora como ventaja, pero nosotros partimos de visita. Entonces también es un poco engañosa el tema de la localidad, como son tres partidos solamente, partimos de visita y después se juegan los dos de local. Pero es el mejor de tres. Claro, así que ahí por lo menos los chicos, como te digo, están súper bien, bien de ánimo, contentos con la campaña, entrenando bien, así que por ese lado tranquilo, tranquilo nosotros como directiva de que los chicos se van a entregar al máximo. Eduardo, ¿el valor de las entradas para el fin de semana cómo van a ser? Igual que siempre, 2.000 pesos la entrada general. No hay división de preferencial ni galería, nada. El precio es el mismo para todos, así que ojalá la gente acompañe. Sabemos que va a ser un fin de semana de mucho básquet, porque SEP juega viernes y domingo. Nosotros jugamos el sábado con todas nuestras series. Así que ojalá la gente acompañe todos estos partidos. Son partidos bien atractivos, especialmente el nuestro en adultos, que donde Temuco se juega cosas. Nosotros también queremos asegurar ya en puntaje el primer lugar, y va a estar bien entretenido. Como te mencionaba, el partido anterior en adultos allá en Temuco fue muy apretado, muy bueno, así que esperamos lo mismo este fin de semana. Muchas gracias por el contacto, Eduardo, y estemos en contacto el fin de semana para ver cómo le va a los Pumas, o durante esta semana, si tiene algo que informar. La Onda Deportiva siempre va a estar pendiente de lo que estén haciendo ustedes como equipo de los Pumas, como también vamos a seguir dándole una vuelta más a lo que es el SEP de Puerto Montt, que también comenzó en su etapa crucial para campeonar en esta Liga Saesa en primera división. Buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias, que estén muy bien. Si van al gimnasio, ustedes saben, las puertas van a estar abiertas para ustedes, así que agradecerles nuevamente el contacto, y ahí cualquier cosa, ustedes saben que yo no tengo problema en conversar. Muy buenas tardes, Eduardo, y que tengan muy buena tarde. Chau, chau. Muchas gracias, que estén muy bien. Ahí teníamos en contacto a Eduardo Binder, presidente del club Los Pumas de Puerto Montt. Claro que sí, que le fue muy bien el fin de semana a Los Pumas en su estadía en Gorbea, en la novena región. Ellos jugaron contra Municipal Gorbea por la quinta fecha del hexagonal, y ellos ganaron 66 contra 75, que fueron la puntuación que sacaron Los Pumas de visita. Y el otro partido que también se jugó el mismo día sábado fue el de Lautaro contra San Francisco de Castro. Ahí tuvo suerte dispar la gente de la región de Los Lagos, porque Lautaro ganó 77-59 a San Francisco de Castro.

Onda Deportiva de Radio Sago, el programa con más minutos en cancha. Sago Puerto Montt, FM 96.5, contigo para siempre. Restaurante El Círculo, de la Sociedad Gastronómica Rodríguez. Comida tradicional, mariscos, curantos, empanadas, carnes para su familia y empresa. Salón de eventos, Rodríguez 1527, fono 642-21-1787, Osorno. Esta ha sido la entrega informativa del día de hoy. El deporte analizado con otros ojos. Fútbol, básquetbol y mucho más. Onda Deportiva de Radio Sago, el programa con más minutos en cancha. Es la hora 15:04. El Complejo Radial Sago informa cada hora y a la hora. Vamos de inmediato a las noticias a la hora. La información del momento la tiene Andrés Quinchaván desde Puerto Montt. Andrés, muy buenas tardes, te escuchamos. Sí, Daña, buenas tardes. Información de último minuto. Dice relación con la detención de un sujeto, un hombre adulto. Este fue detenido en su domicilio cercano al sector de Ángel Moa, aquí en la ciudad de Puerto Montt. Se le vincula a un accidente de tránsito con resultado de muerte ocurrido la mañana del 16 de julio recién pasado en calle Benavente, esquina Freire, sector centro de Puerto Montt, donde un vehículo particular, un Kia Sorento, precisamente atropelló a esta joven estudiante de 20 años, causándole la muerte en el mismo lugar. Luego de eso, el conductor se dio a la fuga del lugar sin prestar auxilio a la víctima. Luego de eso, el fiscal de la Fiscalía Local de Puerto Montt dispuso que personal especializado de la sección de encargo y búsqueda de vehículos de carabineros realice las diligencias pertinentes y luego de eso entonces se logra dar con la ubicación y detención de este conductor sindicado como el presunto responsable entonces de este accidente de tránsito. El vehículo involucrado en el accidente también fue ubicado y también incautado. Las diligencias aún están en desarrollo para dar con la ubicación de los demás ocupantes de que viajaban precisamente en ese minuto durante la jornada, digo, del 16 de julio, cuando ocurre este lamentable suceso con la muerte de esta joven estudiante de 20 años, hecho ocurrido aquí en la ciudad de Puerto Montt. En cualquier minuto estaremos entregando más detalles. En Puerto Montt, Radio Sago, informando primero. Gracias, Andrés. Son las 15:06. Mantente en comunicación, atento, siempre en compañía de Radio Sago, que te entrega las informaciones de último minuto. El Complejo Radial Sago informa cada hora y a la hora. En cualquier instante, la noticia de último minuto.